Decime que le pusiste hilerete stevia sin decirme que le pusiste hilerete stevia. ¿Cómo le pusiste este postre? Está espectacular. Cuando te gusta, hablar con la boca llena es natural. Tan natural como que hilerete haya logrado la stevia más rica. Hilerete stevia, la stevia más rica. Hilerete. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud.